motivo de este encuentro es manifestarnos pacífica y artísticamente por los espacios y los actores culturales de la ciudad. Entendemos y aceptamos la potestad del señor Intendente de removernos de nuestros cargos, al mismo tiempo que aclaramos que nuestro trabajo siempre fue desempeñado con responsabilidad y compromiso y nunca ha sido parte de un desempeño fraudulento. Damos un paso al costado con la esperanza de que la justicia...